Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredamos, empezamos este nuevo Enredando las Mañanas. Buenos días, Graciela Gurbiz. Buenos días, ¿cómo le va, Daniel Giovannini? Tanto tiempo acá de nuevo en las mañanas, enredándonos como siempre, ¿eh? Así es, señora, así es. Qué bueno. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 acá por www.rnma.org.ar. Escucha Enredando las Mañanas. Así es. Por www, como usted lo dijo, rnma.org.ar. Y en las radios de la red. Voy a hacer una lectura de un listado incompleto. Pero hace días que no lo hacemos, entonces Ajá. Me parece que incompleto y todo, y aún arriesgo de dejar a compañeras y compañeros queridos afuera, por forma involuntaria, vamos a arrancar. Radios que hacen Enredando la Mañana, desde distintos momentos, desde edición, producción, puesta en el aire, cada uno en su rincón, cada uno en su lugar, allá. La Negra en el Bolsón, Quinta Pata, Megafónica y Zumba la Turba en Córdoba, Radio Voces en La Rioja, Radio Capoma y Radio Pueblo en Jujuy, La Trinchera en Campana, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, acá, Capital, Gran Buenos Aires. Eso en cuanto a radios. En cuanto a las otras tareas, enormes tareas, por las cuales llega hasta su ordenador, usted abre allí y llegan todo lo que es el post edición, toda la edición, post edición, desgrabaciones, parte de la producción también, allí enredadas y enredados están Redeco Alternativo, en red, La Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría, no podemos dejar de mencionar a Julio, sin quien yo creo que la radio de la red sería impensable. Sí, y gracias por el aguante que nos ha hecho hasta que nos pudimos poner a punto para todas estas conexiones en red también, por lo menos desde mi parte. Efectivamente, y DTL es también en la parte de producción. Bueno, hasta aquí quienes hacemos Enredando las Mañanas, que llega todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 desde distintos lugares con distintas tonadas. Hoy nos toca repetir acá en la colectiva. Hoy nos toca acá, uh-huh. Sí, en un lindo día, como ayer, la verdad que sí. No nos podemos quejar, ¿no? Veremos qué pasa cuando empecemos mucho más temprano y el frío de la mañana nos agarre caminando acá cerquita de Parque Centenario, en este caso, como así en otros lugares, otros compañeros con otros climas también, ¿no? Sí, exactamente. Pero acá amaneció bien otoñal, tristón, gris, pero no, ahora... Mira, ahora está... No, ahora sí, yo por lo menos el pedazo de cielo que tengo acá en la ventana, que no es demasiado, está azul y con sol. Bueno, así está el clima hoy acá. Y también preparándonos para otro programa con mucho contenido, ¿no? Con mucho contenido, sí, la verdad que sí. Bueno, entre uno de ellos, de los contenidos que vamos a tener, va a ser la Jornada Internacional Anti-Chevron. Y bueno... las luchas tienen sus momentos en los cuales comienza a aparecer Y se nota que algunos van a tener que dar cuenta de lo que han hecho, ¿no? Como es el caso de la denuncia que se hizo y lo que van a hacer con respecto a investigar a Cristina Fernández de Kirchner por el tema de Chevron. Parece que la Cámara ya le dio el visto bueno, ¿no?, a la denuncia. Sí, sí, a la denuncia ella por Godard y por Vialen. Así que, bueno, me parece que todo esto que, bueno, si bien creo que viene desde Ecuador, porque cuando nos enteramos de cómo venía la mano en Ecuador, surgió lo de Estados Unidos en Richmond, Rumania, en distintos lugares donde hizo estragos esta compañía, y que está acá instalándose en Vaca Muerta, con todas las maravillas que parece que quieren vendernos y nos quieren decir, y que nos están hablando, ya lo estuvimos ayer hablando también un poquito, ¿no?, con la gente de Esquel, cuando hablaban como que no pasaba nada cuando uno saca desde abajo y que no... Esto es tremendo lo que va a pasar con esta extracción que van a hacer en Vaca Muerta. Así que, bueno, me parece que es una noticia que a mí por lo menos me pone como que el camino está bueno, que está bueno como la lucha, los esfuerzos. Y bueno, este es uno de los temas que nos va a traspasar y que vamos a hablar con gente que está armando esta jornada internacional anti-Chevron para el 21 de mayo, con un montón de actividades que comenzaron, ya lo tuvimos en su momento cuando comenzó y fue la conferencia de prensa desde Neuquén y desde otros lugares en conjunto. Así que bueno, eso va a ser uno de los temas que vamos a tener hoy. Bueno, mientras esperamos la llegada de Oscar Delgado, que tendría que estar ya aquí llegando a la colectiva. Bueno, mientras esperamos... Creo que es nuestro primer invitado en vivo, ¿no? ¿Acá? ¿Acá por lo menos? Como invitado, sí. Bueno, Julio forma parte. Julio también, esto. Julio vino. Pero estuvo, bueno, claro. Julio forma parte del plantel. Es distinto. Él dice que no, que solo hace... Pero estuvo acá haciendo apoyo acá en un programa, así que... Pero digo, hacia afuera un invitado que viene desde otro lugar y que viene con otros temas, ¿no? Que... Exacto. Bueno, mientras esperamos, ¿le parece bien? Yo termino de preparar el mate, siempre con hierba importada, lo mío, discúlpeme. Y mientras tanto escuchamos un tema musical. Sí, yo voy a poner, hoy elegimos algunos temas brasileños. Ajá. Se acerca el mundial. Ah, vamos a tener una columna, Sí, vamos a tener sobre, vamos a empezar a hablar del mundial. Pero bueno, me pareció que hay que empezar a mover el esqueleto con los ritmos que nos van a invadir, pero... qué sé yo, algo está bueno. La así música es muy buena, así que por lo menos vamos a disfrutar en este caso de música desde Brasil. Abacateiro, acataremos teu ato. Somos do mato como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã amanhã será tomate, anoté será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha a ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos. Todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro. ¿No? Y uno puede jugar con eso. El 14 de mayo del año pasado, vecinos de El Galpón y El Tunal, allí en Salta, comenzaron el cierre de la tranquera ubicada en la ruta 16, kilómetro 653. A eso le llamaron el tranquerazo. Allí se pretendía instalar una fábrica de nitratos llamada Austin Powder, sociedad anónima. Pasaron cuatro estaciones, todas, ¿no? Múltiples presiones, un intento de desalojo violentísimo con más de 300 efectivos de las distintas fuerzas policiales de Salta y los vecinos autoconvocados en defensa de la cuenca del río Juramento siguen allí, haciendo su tranquerazo. Estamos comunicados con la ingeniera Olga Fernández. Buenos días. Buenos días. Hola. Voy por la ruta, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos ahora perfectamente. Uh-huh. ¿Estás camino al kilómetro 16? Sí, ya pasé por ahí, por el tranquerazo, ahora estamos yendo a Galpón, donde va a ser la manifestación. Ah, bueno, bueno, contanos, por favor, cómo se preparan para este día, para cumplir este año. Y bueno, decimos que es como un feliz cumpleaños, en el sentido de... no sé qué tiene mucho de feliz, ¿no? Lo único que tiene de feliz acá de poder soportar y de resistir en la lucha. Porque todo lo demás nos entristece en gran forma cómo opera la empresa en concordancia con el gobierno, ¿no? Con las autoridades locales y nacionales. Porque acá cada vez se hace más evidente la complicidad que hay de los funcionarios de todos los niveles. No es una empresa privada, norteamericana, aisladamente. Acá hay un gran compromiso de los funcionarios también como integrantes de la sociedad anónima. Claro, claro. En cuanto a las maquinarias que esta empresa iba a usar, que por lo menos lo que nos había llegado a nosotros es que ya eran obsoletas hace varias décadas. Sí, tienen casi 50 años. Ajá. Y han sido traídas, fueron compradas a Canadá a una chatarrería. No. Ni siquiera estaban funcionando. Estas funcionaron 20 años, creo, luego quedaron en el desuso. Y se las compra a una chatarrería, se les fue en ese momento la ciudad Calgary, creo que es algo así, en Canadá. Y de allí se trae, pasó por Bolivia, no se pudo instalar por un problema del gas. Y luego viene a nuestra provincia. Esto está siendo pintado y arreglado, lavada la cara. Y en esas condiciones pretenden instalarlas, ¿no? Siendo que ha sido sometida a altas presiones, altas temperaturas y a sustancias corrosivas, como es el ácido nítrico, el amoníaco y el nitrato de amonio. Es decir, no tenemos ninguna garantía del funcionamiento de esta planta. A ellos nos aseguran que se van a hacer los controles necesarios. Sabemos que aun cuando existían los controles no serían suficientes. Una, que los controles no se van a hacer, ya sabemos de antemano. Y segundo, de que nunca son suficientes los controles cuando una estructura es tan vieja, ¿no? Claro. No es una fábrica de galletas, eso. Hablamos de altas presiones, altas temperaturas y sustancias delicadas como es el nitrato de amonio. Claro. Por lo tanto, hay una inseguridad terrible empezando por el obrero, luego el medio ambiente, ¿no es cierto? Tierra, aire, agua y tenemos un dique muy cerca, a 8 kilómetros, el paredón del dique, el tunal, que está solo 8 kilómetros de la planta. Por lo tanto, cualquier siniestro que ocurra en la planta, y estamos en zona sísmica grado 3, que es de alto riesgo, para sumar otro factor, es decir, hay fracturas en el suelo, todo, que harían mucho más sensibles al paredón, ¿no? Al paredón del dique. Sí. Razones claras por las cuales ustedes hace un año que están allí resistiendo entonces la instalación de esta planta. Claro, ellos siempre los anuncios que hacen en los medios es que le están haciendo cambios de un montón de válvulas de última generación, que va a salir vapor de agua, dicen ellos por sus chimeneas, vapor de agua, y eso lo dicen en los medios con una desfachatez terrible, porque en su mismo estudio de impacto ambiental, que es un libraco que lo seguimos de punta a punta y que lo analizamos con especialistas y todo, está establecido las emanaciones que van a tener, que incluye no solamente amoníaco, nitritos, nitratos, tiene un montón de otras sustancias, también la parte de aceites industriales que lleva la planta, que descartaría un piletón. Se encuentra que son sustancias también, están categorizadas como sustancias peligrosas y por lo tanto no cualquiera va a hacer el saneamiento de esa parte, ¿no? Sin embargo, se pone a la empresa como responsable del tratado de esos aceites, y cosa que la fábrica en ninguna página aclara del tratamiento de esos aceites, que son muchos litros por día que tienen como desecho. Es decir, tenemos la planta de nitrato de amonio de Texas, de Waco, Texas, que en 2013 explotó y era para fertilizantes nada más. Ah. Acá tenemos que solamente el 15% va destinado a fertilizantes. ¿Y qué diferencia hay? El nitrato de amonio va a tener ese destino, 15% para fertilizantes, pero la diferencia es que para fertilizantes se lo inertizan, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos todos los galpones de las fincas explotando. Claro. ¿Por qué? Porque es muy sensible al combinarse con el gasoil. Claro. Sin embargo, bueno, acá son 15% para fertilizantes y 85% es materia prima para explosivos. Por lo tanto, ese 85% no va a ser inertizado. Sale de acá en camiones, en 10 camiones por día, de 30 toneladas cada uno, por 50 años, que es su vida útil, dice la empresa. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos una ruta de dos carriles muy precaria, llena de pozos, siempre animales en los costados. Uh-huh. Y se le suma también los camiones que van a llegar con nitrógeno, que es otra materia prima que ellos necesitan, aparte del gas, que va por un gasoducto. Ocupan nitrógeno, que viene en camiones cisternas también, por lo tanto, había un tránsito bastante atípico en la región, que vemos que es un riesgo altísimo, que corremos con un beneficio nulo, ¿no? Al contrario, hay un perjuicio, no un beneficio. Claro. Y lo más llamativo de todo esto es que ellos jamás dieron un valor numérico de beneficio a la región, para nada. Ahora hay una comisión de fiscales que investiga y dice que nunca deshacieron ningún plan financiero, lo cual es muy chistoso, si lo podemos decir chistoso, de que el gobierno siempre defendió este proyecto, ¿en base a qué? No, si no había números, como decía, que era tan beneficioso para la región, si no existía un plan financiero en absoluto. Y acá queda claro, todos los funcionarios del Ministerio de Ambiente, Industria, la Secretaría de Recursos Hídricos, que todos han operado para aprobar esta industria, y hoy recién se están reconociendo todos nuestros, digamos, las falencias que vinimos observando en todos estos dos años, recién ellos las están observando, pero creemos que hasta también eso es un hecho de complicidad. ¿Por qué? Porque hacen una observación de algunos detalles que serían dentro de todo corregibles. ¿Sí? Claro. No hacen observación ninguna de, por ejemplo, que la planta cuando llega a la localidad dice que es para fertilizantes. Nunca aclaró que también se iban a tener materia prima para explosivos. Por lo tanto, la audiencia pública desde el Vamos fue basada en mentiras. Llegaron a una comunidad prometiendo mucho más puestos de trabajo de lo que realmente va a ocupar. Las cantidades de agua a ocupar también fueron variando de 25 litros por segundo, después de 60, después de 80. Nunca quedó claro eso. Es decir, ahora estos fiscales, como te decía, han observado todas las falencias y dicen, le sugieren a la empresa que tienen que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Ajá. Le corrigen la tarea, ¿sí? Y después se la van a probar. Y después, claro, ¿sí? claro. Ese es el gran problema, ¿no? Después se la van a probar. ¿Cómo es la vida ahí, Olga? Y acá es un pueblito muy sencillo, ¿no? Mucha necesidad de trabajo, hay campos con la dichosa soja por todos lados, sabemos que no da mucha mano de obra. Claro, claro. Tenemos un dique que mucha gente del pueblito del Tunal vive de la pesca justamente. Uh-huh. Ponen en riesgo también sus medios de vida, justamente diferente de la empresa. Él recalca cuando habla que él se trae mucho trabajo, porque acá en la zona donde hay mucho desempleo, como si fuera que nos hacen el gran favor, ¿no es cierto?, de traer esa planta para dar trabajo. Claro. Y hay gente realmente que se anota, por supuesto, para trabajar, porque no encuentra. Nunca los funcionarios acá han gestionado, siendo una zona muy rica. El mismo dique, el Tunal acá es muy atractivo para el turismo, está muy descuidado, no está preparado, pero aún así, en feriados largos, fines de semana largos, se llena de turistas. Uh-huh. Explotando ese dique nada más, con mucho menos plata de lo que pretenden dar las empresas, generaría mucho más trabajo. Incluiría a personas de ambos sexos y de todas las edades, ¿no es cierto? En cambio acá son muchachos entre 20 y 30 y pico de años, y van a ser 120 puestos de trabajo efectivos, que incluye la mano de obra especializada foránea, que son como 30 personas. Por lo tanto, decir que a una empresa se le va a dar 230 millones de dólares del fondo del Bicentenario, se le va a subsidiar por año 150 millones de dólares de gas, la provincia le va a subsidiar eso, para 60 ponerle puestos de trabajo locales, nos parece que no tiene lógica, ¿no? No lo parece. Lo que sí parece es que estuviera inserta en un proyecto mayor, que sería el de la pujante minería, ¿no? Exactamente. Ese es el beneficio, el real beneficio que acá no se habla, que es abaratarle el costo a las megas mineras. Ese es el real beneficio que nadie lo cuenta acá. Eso es abaratarles el costo a las mineras cuando ellos tienen una espalda, digamos, que podrían, ¿cómo voy a decir?, soportar los gastos que tienen de importación hasta hoy, pero nosotros no podemos tener ese costo tan alto que nos harían pagar por el establecimiento de esta industria en una zona de fértil, agrícola, ganadera, ¿no? Sí, claro. Acá esto es el avance de la minería, que lo estamos viendo que cada día es mayor. Vemos ahora la reactivación de los ferrocarriles San Juan, Catamarca, escuchaba el otro día, también escuchaba a Scioli. También que llega a Catamarca para afianzar su apoyo a la mega minería. Uh-huh. Cuando sabemos que las actividades más destructivas, que si bien usamos minerales, todos necesitamos la minería, pero no en la forma que está siendo llevada a cabo, ¿no? Uh-huh. En pocos años quieren llevarse todo en la forma descomunal, con los explosivos que explotan miles de toneladas de montaña para sacar gramos o miligramos de oro principalmente. Sí, sí, claro, y además, bueno, destruir absolutamente todos los ecosistemas, ¿no? Destruye todos los ecosistemas, claro, agua, claro. La salud de las personas, queda todo destruido. Cuando la minería deja monedas, y aún cuando dejara mucho más dinero, tampoco justificaría. Claro, exacto. Exactamente, exactamente. Me hiciste acordar esto de los puestos de trabajo, me hiciste acordar, había hace unos años un grupo allí en Uruguay peleando para que no se instalara una fábrica de ácido sulfídrico o sulfúrico en una cuenca lechera, ¿no? Porque esto iba a producir, como efectivamente ya lo está haciendo, porque no se pudo lograr que no se instalara. Y nos preguntábamos cómo es posible que cualquier cosa es trabajo, al final de cuentas, ¿no? No debería hacerlo. Y nos decía uno de los que estaba peleando, Vico de apellido, nos decía, ¿sabes qué pasa? Dice, primero te empujan a la miseria y entonces, después, cualquier cosa es trabajo. Exactamente. Cualquier cosa parece que fuera digno de recibirlo. Exactamente. Porque no les queda otra opción, una cosa así. Exactamente. Sin embargo, hay gente sencilla acá, humilde, y acá estoy con una habitante de Tuna Blanquita, una muy sencilla en su vida. Y ella siempre dijo, yo prefiero seguir echando leña, prefiero seguir pescando antes que pedir trabajo en una empresa así. No la quieren, y ella es muy muy buena definición, entiende la situación. No así otras personas, ¿no? Sí. Por ahí son los enfrentamientos que dicen que nosotros les queremos boicotear la fuente de trabajo y buenas cosas. Claro, bueno, es el patrón con el que se instalan en todos lados, ¿no? A eso me refería. Y afortunadamente, recordame el nombre de la persona que mencionabas recién, la señora... Blanca. Blanca. Bueno, afortunadamente hay muchas blancas, ¿no? Que nos rodean también y compartimos con ellas las luchas. Bueno, ha sido, me parece, clarísima tu exposición y una pintura de, además de los pueblos, ¿no? El galpón y el tunal, y de cómo se va llevando la vida allí también. Te agradecemos mucho esta participación en la mañana de Enredando las Mañanas. Gracias. Donde el extractivismo reina en todos lados, parece, ¿no? Está reinando. En todos lados. Por eso digo, y vienen con el mismo patrón, todos parece que lo único que queda en el ambiente es agua bendita, ya sea glifosato, lo que sale por las chimeneas, es agüita, todo así, ¿no? Todo en principio el discurso es exactamente, las pasteras de Bosnia, en fin, todo es el mismo discurso. No, si no pasa nada, es todo maravilla. Bueno, ahí está. Duele, incluso la planta, sabía, una planta de uranio en Mendoza que se había instalado hace unos años, sí, donde había una viñedo de orgánico, de vino orgánico para Europa, tuvieron que cerrar por una planta de uranio que se le pone al lado, eso es una cosa descabellada. Claro. Lo mismo acá en Cafayate, tenemos en Salta, la mina Donoto, sí, que ha sido de uranio, que en su momento se cerró, quedó todo así, sin hacer el cierre de boca, de mina, nada. Entonces, son partículas de uranio que todo el tiempo el viento, todo ha estado dispersando todo ese tiempo, y ahora pretenden reactivarla de vuelta, y están haciendo unos caminos asfaltados, terribles, con el argumento que es para el turismo o para que la gente del lugar pueda transitar con su ganado, ¿sí? Cuando las asambleas de ahí, de contra Donoto, está manifestando que ya todo el mundo sabe que este camino es para facilitar la llegada a los camiones a la minera que quieren reactivar de uranio. Claro, nunca la remediaron, ha estado contaminando durante 50 años y ahora encima la quieren reabrir. Bueno. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo gracias grande. Igualmente. Hasta luego. Estuvimos comunicados con la ingeniera Olga Fernández, que bueno, estaba allí entre el galpón y el tunal, en algún lugar de la ruta. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así.

en Norteamérica, en África o acá en Latinoamérica, tiene todo un historial de contaminación y de violación de derechos humanos. Por eso es que se dice, nos traen desde Ecuador ese dicho de que Chevron es la peor empresa del mundo. Por eso es la idea y surge esta iniciativa de hacer este Día Internacional Anti-Chevron. Bueno, como bien se escucha y más o menos escuchamos las voces, es algo que ha afectado en Estados Unidos, en Richmond. Bueno, Ecuador sabemos el desastre porque no hay lugar en el mundo que hoy en día no esté mostrando lo que hizo Chevron en Ecuador. Así es. Son distintos niveles de afectación. Por ejemplo, el caso que tú contabas de Richmond es una refinería que está en medio de la ciudad, en una bahía, la ciudad de Richmond en California, que ha tenido varios problemas a lo largo de su historia, de más de 20 años, de lluvia ácida, de problemas de salud, y que el año 2012 tuvo una explosión que generó que más de 1,000 personas tuvieran que ser derivadas a hospitales porque fueron intoxicadas. El caso de Ecuador probablemente lo conozcamos más, ¿cierto? Más de 450.000 hectáreas contaminadas por Chevron, por Texaco en esa época que se llamaba, entre los años 70 y 90, haciendo el mayor impacto ambiental de la historia. Otro caso que es bastante interesante para nosotros es el de Rumania, porque es muy similar a lo que sucede en Argentina. Uh-huh. En Rumania, Chevron llega a convencer al gobierno recién electo de Rumania para poder explotar yacimientos no convencionales muy de la mano con el Departamento de Estado. Eso es bien interesante, tiene mucho que ver con la geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos lo que quiere es dejar de depender tanto de la OPEP, de países como Arabia Saudita o Venezuela, y también de Rusia. Entonces se va hacia la Europa del Este, con Rumania como la punta de lanza de la explotación de no convencionales, y sucede algo muy parecido a lo que sucede acá, en Latinoamérica, que Argentina busca ser un poco también la punta de lanza de la explotación de yacimientos no convencionales en América Latina. Uh-huh. En Rumania se generó una resistencia tan fuerte como la que hubo acá, que logró detener por el momento el avance de Chevron en ese territorio. Sin embargo, todavía está latente la posibilidad de que se puedan explotar, se pueda hacer fracking allá en Rumania, así como se está haciendo acá en Argentina. Y el otro hecho coincidente es que hubo mucha represión del Estado rumano de la mano de Chevron, de la misma manera que sucedió acá cuando se aprobó el acuerdo en la legislatura neuquina. Y en Nigeria también. En Nigeria la afectación ambiental es más similar a lo que sucedió en Ecuador, de menor impacto, pero en el delta del río Níger, que es uno de los principales ríos de África, también se generó un nivel de contaminación muy grande, hubo un nivel de organización también importante de parte de la gente de ahí, y también, bueno, lo que sabemos, represión, violación de derechos humanos, violación de derechos colectivos de los pueblos que habitaban esa zona. Estos cinco países que acabamos de nombrar son los convocantes, o sea, son organizaciones de esos cinco países, son las convocantes a este día. Sin embargo, la afectación ambiental y de derechos de Chevron excede por mucho a estos cinco países. Son más de 20 en donde ha habido serios problemas. Por ejemplo, en Brasil, donde Chevron generó un impacto bastante fuerte con la rotura de algunas cañerías por la mala mantención, por evitar el pago. Entonces esos países también se suman a esta convocatoria y por eso que este 21 de mayo van a haber más de 20 ciudades en el mundo que van a estar haciendo acciones en contra de Chevron, un boicot económico contra Chevron, y mostrando lo que comentábamos, este historial de malas conductas tanto ambientales como de derechos humanos que ha tenido Chevron en el mundo. Bueno, ayer nos enteramos de que hay una posible investigación sobre el tema este a la presidenta, por justamente a Cristina Fernández de Kirchner, por esta firma de este acuerdo entre YPF con Chevron. Exactamente, lo que se va a investigar en realidad es un decreto que se sacó previamente a la firma del acuerdo, y nos reafirma esta investigación una cosa que sospechábamos, digamos, desde hace mucho tiempo, que es que, a ver, para poner en contexto rápidamente, cuando se hace la parcial restatización de YPF, con un discurso que después no se cumplió, digamos, sobre la soberanía energética y sobre los impactos, pero bueno, 2 años después nos dimos cuenta que eso solamente era un discurso para poder reapropiarse de YPF, hubo una especie de boicot internacional de las empresas, de las grandes empresas petroleras, para en solidaridad con Repsol, para no negociar con YPF. Ahí es cuando aparece Chevron. Chevron pone dos condiciones para entrar en Argentina. La primera es que se levante el embargo que existía contra ellos de parte de los ecuatorianos, que tenían que cumplir su sentencia para poder hacer la remediación ambiental acá en Argentina. Entonces, lo que se hace es que finalmente la Corte Suprema, a través de un voto político, porque no es del derecho, sino que a través de una solicitud que le hace la Procuraduría General de la Nación, baja el embargo. Esa era la primera condición, ¿cierto? Que no se cobrara acá lo de los ecuatorianos. Y la segunda es negociar en las condiciones que Chevron quería, es decir, que se le diera una serie de extensiones tributarias para poder operar acá en Argentina en condiciones favorables para la empresa. Esas son, por ejemplo, la capacidad de poder exportar más de un 20% de la producción que se genere, una serie de beneficios fiscales, la posibilidad de liquidar las divisas en el exterior, en fin, una serie de políticas que no tienen otras empresas acá en Argentina, y que se hizo no específicamente para Chevron, o sea, porque se puede acoger cualquier empresa que haga una inversión de más de $1,000 millones en hidrocarburos no convencionales, pero estuvo hecho a la medida de Chevron. Y una prueba de esto es que una semana después de que se promulga este decreto, el 929, se firma el acuerdo con Chevron e YPF. Entonces, lo que se hizo, y es lo que se investiga, es una reversión del proceso de soberanía nacional, porque lo que se hizo a través de ese decreto fue legislar no en función de las mayorías, no en función del beneficio nacional, sino en función de los intereses propios de la empresa. Claro, no está hecho a medida, pero casi. No son muchas las empresas que puedan invertir $1,000 millones, y más o menos todas las que puedan hacerlo vendrán dentro del mismo corte y de la misma línea que Chevron, ¿no? Uno puede imaginar eso, por lo menos. Hasta el momento ninguna se acogió, de hecho, al mismo decreto. Sí han tenido algunas cosas similares, pero o han habido algunos acercamientos, por ejemplo, con la francesa Total o con la holandesa Shell, pero la única que se acogió al decreto fue Chevron. Y lo que digo, o sea, esto se firmó hace un año atrás, claro. Y hasta el momento es solo una empresa, Chevron, la que hizo eso. O sea, es un traje hecho a la medida, Chevron. Sí, claro. ¿Por qué se eligió el 21 de mayo exactamente como para hacer esta actividad, esta jornada, esta lucha contra Chevron? Porque lo que se viene haciendo desde hace bastantes años es hacer un activismo muy fuerte sobre la junta de accionistas. Chevron, como casi todas las grandes empresas del mundo, tiene una junta de accionistas anual. Uh-huh. Lo que siempre se hizo desde distintos países fue que existía el financiamiento de poder ir y enrostrar y mostrar la contaminación. Muchos hermanos indígenas de Ecuador, por ejemplo, han estado allá en la junta de accionistas de Chevron mostrando el impacto ambiental. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo Chevron? Esconder a la mitad del desierto de Texas, donde no podía llegar nadie, porque obviamente el poderío económico que tienen ellos es muy por sobre de los afectados, pero tremendamente grande la diferencia. Entonces, lo que se hizo fue, una semana antes de que se haga esta junta de accionistas se va a hacer el 28 de mayo, una semana antes, en cada uno de los territorios afectados, poder levantar la voz y decir qué es lo que estaba pasando en cada uno de los países. Por eso se elige esta fecha, el 21 de mayo, que es una semana antes de esta junta de accionistas. Bueno, o sea, el 21 de mayo, en lo que hace a la Argentina, Neuquén, va a haber una actividad, van a haber en los dos lugares frente a la empresa de Chevron, tanto en Neuquén como acá en Buenos Aires. En el caso de Buenos Aires, una radio abierta a partir de las 15 horas. Así es, nos vamos a concentrar a las 15 horas, a hacer una radio abierta y un volanteo en las oficinas de Chevron, que es en Perón y Suipacha, en el pleno centro. Uh-huh. Vamos a hacer ahí una radio abierta, como tú bien decías, desde las 15 hasta las 17 horas. Uh-huh. Y la invitación es que nos puedan acompañar a partir de las 17 horas, que vamos a concentrar ahí en la oficina de Chevron, también un poco intentando entorpecer por ese día el trabajo de empresa, de la misma manera que se quiere hacer en Neuquén. En Neuquén va a haber una concentración a las 10 de la mañana, y también de manera similar, digamos, se va a hacer una concentración fuera de la oficina, mostrando, ¿cierto?, intentando generar una acción que pueda mostrar acá en Argentina cuál ha sido la situación, cuál ha sido el real impacto sobre las comunidades mapuches que están asentadas en la zona de Vaca Muerta, cuál ha sido el impacto de esto que hablábamos hace un rato, del saqueo, de cómo se ha beneficiado esta empresa por sobre el interés nacional. Esa es la intención, entonces, esa es la invitación para que nos juntemos el próximo 21 de mayo en la oficina de Chevron, tanto acá en Buenos Aires como en Neuquén.

Ayer estuvimos comunicados con Córdoba, allí nos contaba Silvia de, bueno, estaban haciendo una movilización frente al Ministerio de Desarrollo Social, y ahora estábamos hablando justamente aquí con Oscar Delgado de Capoma, estábamos hablando de modelo que expulsa, de modelo que produce, entre otras cosas eso, ¿no? Una migración interna dolorosísima, y es inevitable volver a Córdoba y saber ¿cómo les fue ayer con este pedido de viviendas frente al Ministerio de Desarrollo? Estamos comunicados con Maru. Buenos días, Maru. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les fue allí ayer? Bueno, ayer la jornada de lucha la verdad que fue muy buena, positiva en el sentido de que, bueno, movilizamos un grupo importante de vecinos de lo que es el barrio Campo de la Ribera, que es un barrio que es... está armado con un plan del gobierno, ¿no? Uh-huh. De armar todo ese barrio, más compañeros del movimiento Teresa Rodríguez. Fue bueno en el sentido de que movilizamos y gracias a la movilización conseguimos que nos atendiera el responsable de vivienda, Pablo Mesone, responsable de viviendas de desarrollo social de la provincia de Córdoba. Conseguimos que nos atendieran bastante rápido, que analizamos nosotros de que realmente cada uno de los reclamos, hay tantos reclamos tan latentes por todos lados, como hablaban las notas anteriores en el tema de lo ambiental, lo sindical y demás, que realmente los funcionarios les explota por todos lados, y nos atendieron bastante rápido gracias a nuestra lucha. La respuesta que nos dan tiene que ver con algunas promesas, con un compromiso que conseguimos sacarle al gobierno provincial de que supuestamente se haría cargo de la situación de las casas. Claro. Por un lado era el arreglo de los módulos, que como habrá comentado la compañera en el día de ayer, son casas que llevan menos de un año y que ya se llueven adentro de las casas. Claro. Por un lado era ese reclamo, también un reclamo de más tierras, de más viviendas y demás. Y ahora tenemos una reunión el lunes que viene, el lunes próximo, donde ya empezar a ponerle un poco plazos. Como le decíamos al funcionario, la solución tiene que ser inmediata porque es urgente. Ahora se viene el invierno, y hablamos de la vida de cada uno de los que vivimos en estas condiciones, de que no podemos permanecer en una vivienda que se llueve, con humedad, con chicos, problemas en la electricidad, digamos. Realmente es muy urgente y entendemos que es nuestro derecho vivir en condiciones dignas. Y por todo esto, bueno, es que movilizamos. Fue positivo en el sentido de que, bueno, le sacamos el compromiso a este funcionario y ahora lo que tenemos que hacer, como hacemos siempre, es estarle encima insistentemente para que no se olvide de nuestro reclamo, de nuestra necesidad y que no se pisoteen nuestros derechos. Entonces, de ahora en más, vamos a seguir permaneciendo y movilizar las veces que sea necesario hasta que se cumpla efectivamente. Digamos, nos llevamos la promesa. Nosotros no nos quedamos con claro, esa promesa, claro, porque sabemos, tantas veces nos prometieron tantas cosas que aprendimos a desconfiar. Como un primer paso, la verdad que fue muy, muy positivo. Pero bueno, ahora la lucha es larga, va a seguir, el lunes próximo vamos a tener otra reunión. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que lo positivo es que el conjunto de vecinos que movilizamos ayer, estamos convencidos de que si no hay una respuesta, estamos dispuestos a quedarnos, a acampar en el ministerio, y total, en el ministerio estamos mejor que en nuestras casas. Claro, claro. Así claro, que realmente está esa decisión y yo creo que eso fue muy positivo. Y bueno, la verdad que una jornada de lucha muy... muy buena. Bien. Perfecto. Maru, muchísimas gracias por ponernos así al día de cómo estuvo esto ayer. Bueno. Allí en los vecinos de Campo de la Ribera. Gracias. Seguimos el contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, así, como decíamos, Maru, del movimiento Teresa Rodríguez, que acompañaron en la lucha a los vecinos de Campo de la Ribera en Córdoba. Vamos a una brevísima pausa, ¿verdad? Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.